pasamos al punto número 12, que es acuerdo que proceda sobre la moción presentada por el concejal de San Borondón solicitando el alumbrado público en el carril bici de la entrada a Playa Blanca. Tiene la palabra respecto a este asunto. Pásame el proyecto, Jonathan. Señora alcaldesa, le recuerdo que habíamos hablado en las comisiones que si se incorporaba, ¿lo quiere proponer ahora o después? No. Díganos usted, o sea, vamos a ver. Yo le doy traslado a la moción y después usted me... Sí, vamos a ver. Yo lo que no quiero es quitarle, porque la moción es suya y el turno de intervención le corresponde a usted. Aquí nosotros tenemos el proyecto del que hablamos el otro día, que el técnico nos hizo, presentamos. No sé si Jonathan quiere sacar un plano que sea de mayor... ¿Dónde está la memoria? En la que dice las luminarias que irían. Aquí. Aquí. Circuito alumbrado simple. Mira, circuito de alumbrado público tipo simple instalado con cable de cobre aislamiento RV, formado por 5 conductores. Vale, esto está todo en la propuesta que usted ha traído a este pleno. O sea, aquí no solo, en el proyecto ustedes podrán observar, si quieren luego lo miran con detenimiento, que no solo es el alumbrado, también es el ajardinamiento y también pues contempla la culminación del mismo, hasta la estación incluso se prolonga más allá. En fin, entonces, lo que hablamos el otro día fue que dado que la moción era suya y conociendo usted a lo mejor extremos que no conocía cuando usted la presentó, nosotros le invitábamos a que usted la complementara instando al cabildo o poniéndole el sentido que usted quiera para que lo adjudiquen, porque esto está presentado. ¿Estamos, Carmen, o estás perdida con esto? Sí, porque aparte de que no recibí la documentación, que ya expliqué que no... Vale, te lo explico desde el principio. Vamos a ver, el concejal de San Borondón ha presentado... O si quieres leo la moción y así sabe de qué va y después lo argumenta usted. Vale, sí. Perfecto, sí. No tengo ningún problema, vale. Porque la moción es suya. Sí, yo le doy paso a la moción y así ya sabe de qué va. Desde el Partido San Borondón en Yaiza trasladamos a este pleno la necesidad de dotar de alumbrado público al carril bici de la entrada de Playa Blanca. El pasado mes de febrero del año 2016, el Cabildo Insular de Lanzarote concluyó el proyecto de embellecimiento y mejora de la seguridad de este núcleo turístico, con una inversión de unos 130 millones de euros de los planes de infraestructuras turísticas del Gobierno de Canarias. Estas obras formaron parte de los planes de inversión insular y cooperación municipal, que ejecuta desde hace 3 años la primera institución de la isla, siendo el Ayuntamiento de Yaiza el solicitante y el redactor del proyecto. En este proyecto está favoreciendo la circulación de ciclistas, la actividad física y el tránsito de peatones desde el núcleo poblacional a la zona industrial y viceversa, tanto en horarios diurnos como al amanecer y al anochecer. Es aquí donde creemos necesaria una actuación, dado que en estos horarios nocturnos apreciamos que la seguridad y la visibilidad, tanto por los deportistas como para el peatón, es escasa o nula. Por otro lado, el día de la presentación de la citada obra, el consejero de Obras Públicas, don Antonio Morales, dejó constancia que, aunque el proyecto no solicitaba puntos de alumbrado, se había incorporado para una posible instalación posterior. Y por todo ello, lo que solicitamos a este pleno, a este acuerdo, es pues dotar al carril bici de Playa Blanca pues el alumbrado público. Como bien dijo la señora alcaldesa, aparte de eso, ya se solicitó con un proyecto, pero la única duda que a mí me surge, señora alcaldesa, es si ya está adjudicado o se presentó para que se adjudique, porque si no tenemos la garantía de que eso se va a hacer, pues tendremos que buscar otra vía para cubrir. Le voy a explicar cómo ha sido todo. En el año 16, ustedes saben de las reuniones que tiene el Cabildo de Lanzarote con todos los municipios. Esa ronda de reuniones que ellos dan. Vale. En el año 16, con ocasión de la reunión aquí, e incluso tuvimos una visita a ese carril bici, que no recuerdo quién fue de ustedes, ¿no irías tú, Ángel? Cuando vino Héctor, el director general de Infraestructura Turística, porque eso se hizo con cuenta a Infraestructura Turística del Gobierno de Canarias, cuyos fondos van al Cabildo y el Cabildo los distribuye. Vale. Entonces, cuando tuvimos esa visita del Cabildo, el Ayuntamiento de Yaiza le dijo, vamos a ver, con el dinero que le corresponde a Yaiza, nosotros queremos que se incluyan estos proyectos. Entonces, entre ellos fue asfaltado, muros y canalización en las calles La Guarda, Los Lomos, La Degollada y Hoy Antón del término municipal de Yaiza, que esto es La Degollada, que además en Coalición Canaria planteó una moción respecto a esto y ya estaba incluido. Soterramiento de la red de baja tensión de la estación de Uga. Segunda fase del campo de fútbol de Playa Blanca, que ya sería lo que es con cargo a la obra, porque el proyecto fue con cargo al del 15, al del año 15. Eliminación de barreras arquitectónicas en edificios municipales de acceso público de Yaiza, cosa que también el PSOE había reivindicado. Y Yaiza, por último, embellecimiento de entrada a Playa Blanca, fase 2. En un primer momento, tal y como comentamos en la comisión el otro día, este proyecto de fase 1 era más largo y contemplaba más cosas, por llamarlo de alguna manera. Incluso llegaba hasta justo detrás de la estación. ¿Qué ocurrió? Con ocasión de unas lluvias que hubieron de estas torrenciales horrorosas, se llevó casi toda la obra que ellos ya tenían hecha respecto al firme de ese carril bici. Entonces, parte del dinero que estaba asignado a esta obra se tuvo que reconducir otra vez a reforzar el firme y hacerlo bien, que bueno, gracias a Dios que llovió, porque si no hubiésemos tenido un problema con posterioridad que se pudo solucionar gracias a esa lluvia. Y entonces lo que se hizo fue pues quitarle partida y hacerlo más corto, porque ese dinero se tuvo que reutilizar en el firme para que no se hundiera, para que no se lo llevara al agua cuando llueva fuerte. Bien, entonces se incluyó en la segunda fase lo que es el alumbrado, el ajardinamiento y su prolongación, que es lo que tenemos aquí, es este proyecto. Este proyecto se le presenta al Cabildo, creo recordar, no, hoy no lo tengo aquí, solamente tengo lo de el Consejo de Gobierno, que ahora se los diré, en julio del año 16. Recuérdese que los presupuestos del Cabildo del año 16 se aprobaron tarde, porque ahí estaban, no tenían las mayorías suficientes, recuerdan eso, ¿no? Entonces, se aprobaron muy tarde. Por junio, creo que fue. Por lo menos. Entonces, esto se presenta en julio, en el Cabildo. El Consejo de Gobierno a los efectos oportunos, le adjudico certificación del acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno de fecha 8 de septiembre de 2016, referente a las propuestas de proyectos a incluir en el Plan Insular de Obras de Municipios del año 2016, que es el listado que les acabo de decir. Se incluye aquí. Ahora, ¿qué ocurre? El proyecto está hecho, está presentado, tenemos la financiación. ¿Qué falta? Que el Cabildo lo adjudique. Porque a nosotros nos gustaría, a los municipios nos gustaría que el Cabildo nos diera ese dinero a los ayuntamientos y nosotros lo adjudicábamos, pues lo hacemos más rápido. Habrá municipios que sí y municipios que no. Pero el problema aquí es que como lo adjudica el propio Cabildo, pues se están generando retrasos importantes. El otro día les comentaba, la guardería está hecha con cargo al 14. ¿Cuántas veces me ha preguntado usted, Ramiro, por la guardería? Y está pendiente de reconfeccionar los pliegos y sacarlo a concurso. Pues yo no creo que esto sea una cosa que el Cabildo hace a propósito. Lo hará porque tiene pocos medios, porque tiene poco personal, porque, en fin, porque patatín y porque patatán. Ahora tenemos un poco que nosotros, pues, forzar la máquina para que lo doten de lo que lo tengan que dotar y el resto de grupos del Cabildo sepa de la necesidad que tenemos los ayuntamientos, porque a lo mejor por parte del gobierno se impulsa un aumento de personal y aquellos que están en la oposición dicen, pero bueno, y vamos a aumentar el personal, no, sin saber que los municipios estamos padeciendo esto. Entonces, yo lo que le proponía al concejal de San Borondón era, mire, si usted incluye por su parte el que teniendo conocimiento que el proyecto está presentado y lo único que falta es sacar a licitación por parte del Cabildo esta obra, es dirigirnos al Cabildo para que se agilicen los trámites para darle la adjudicación correspondiente a este proyecto. Si usted lo propone... Yo totalmente de acuerdo, pero como no me fío del Cabildo, no me fío de que pueda llegar la inversión, sabemos de que es una necesidad y que es una reivindicación de los usuarios, porque todos nos quejamos de la seguridad que y la falta de seguridad que tenemos que sí. En Playa Blanca, sobre todo, y somos conscientes de ello. Por lo tanto, si yo de acuerdo en que se incluya a reivindicar eso y a que se adjudique, pero si no, que se busque otra vía posible, llámese un crédito por parte del ayuntamiento para hacer esa obra, lo que sea, pero... La retrasas más. Bueno, la idea es que... Mira, Juan, mi finalidad es prestar ese servicio. Porque vamos a yo, ver. Está muy bien que yo le admito, aquí. O sea, yo le admito, por Dios, o sea, yo... si de verdad queremos que se haga, está el discurso político bonito y eso es una cosa. No, yo lo único que quiero es que... Pero otra cosa es, si de verdad queremos que se haga, esta es la vía más rápida. Pues porque si no, nosotros tenemos que esperar a que se apruebe nuestro presupuesto. Porque el Cabildo ya lo tiene aprobado y con su partida habilitada. Entonces, si nosotros esperamos aprobar nuestro presupuesto, a buscarle partida, los recursos del ayuntamiento son los que son, y nosotros nos programamos, y nosotros decimos, mire, esta va aquí, esta va aquí, esta va allí, esta va allí, esta va allí, y esta va aquí, aquí, allá. ¿Me explico? Sí. Entonces, lo que hay que conseguir es que el Cabildo, no solo con Yaiza, o sea, este problema lo estamos padeciendo todos los ayuntamientos. Porque hay un cuello de botella importante. Yo más bien lo digo porque, y cuando digo que no me fío del Cabildo, es en el sentido de que ya allá por casi un año y pico, el Partido San Borondón le trasladó al consejero de Nueva Canaria en el Cabildo una moción, se llevó a pleno, fue aprobada unánimemente en el pleno del Cabildo para dotar de transporte público a todos aquellos pueblos que de Yaiza, en el Golfo, especialmente el Golfo y otros pueblos que no tienen transporte público, y a día de hoy hemos visto que ese acuerdo plenario ha quedado una mentira, porque no cumplen con lo que se aprueba, y es un acuerdo plenario mayoritario. Por lo tanto, ese es el cabreo que yo tengo, porque al final venimos, trabajamos, hacemos propuestas, intentamos mejorar entre todos, grupo de gobierno, oposición, porque este municipio sea mejor, pero después vemos cómo no se cumplen todas esas iniciativas que nosotros reivindicamos, ¿no? Pero bueno, yo me pongo en sus manos. No, vamos a ver. A ver si todos los grupos estamos de acuerdo en lo que estimo sería admitido por todos. La moción le incluiríamos, la enmendaríamos, incluyéndole que dado que el proyecto está presentado y ha sido admitido en el Consejo de Gobierno de 8 de septiembre de 2016 dentro de del Plan Insular de Obras de Municipio del año 16, instala al Cabildo a que agilice los trámites correspondientes para la licitación y posterior adjudicación de este proyecto. En el caso de que el Cabildo finalmente no atendiera nuestra solicitud, pues tendríamos que, con cargo a los presupuestos sucesivos, buscarle encaje presupuestario a esta obra. Y espero y deseo que sea en su legislatura. Yo creo que esto, sí, yo también. Yo creo que esto está más o menos el deseo y la voluntad del concejal y la nuestra. Ahora falta que ganemos. Añada si tiene algo que decir. Estoy de acuerdo con la propuesta que ha puesto la Junta de Gobierno también. Y vamos a votar a favor también la Perfecto. Propuesta de San Borondón. Perfecto. ¿Soe? A favor de las dos posturas. ¿Y coalición? Sí, por supuesto. Vale, pues entonces, ¿unanimidad respecto a este asunto? Sí. Vale.